La clase de primero B nos trae hoy a Música Coronada una divertida canción que se llama El juego del chiripón.